Me emociona. Mentira, estoy leyendo. Una gana de llorar. Y ahora le vamos a dar la palabra a la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, a la profesora Colette Spinelli. Llegamos a Presidencia para revolucionar. Trajimos también tambores de la religión africanista. Hoy tenemos acá a las compañeras drag, tenemos compañeras trans, tenemos compañeros gay, compañeras lesbianas. Dentro de 15 años, dentro de 20 años, quiero que haya una presidenta trans, un presidente trans. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli. Colette Spinelli.